Efectivamente, a raíz del episodio ocurrido ayer, vino la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y tomó tres decisiones que han sido muy importantes, que son tres medidas que consisten en dotar a las municipalidades de instrumentos para que ellos puedan tener claridad qué es lo que están respirando nuestros niños y capacitar a los municipios como primera respuesta. En segundo lugar, fiscalización permanente de forma preventiva en todo el cordón industrial de la bahía de Quintero Puchuncaví. Y una tercera medida, que es la superintendencia en este minuto está instalando un monitor en forma permanente que va a medir gas sulfídrico, dióxido de azufre y material particulado, de manera de tener acá en este colegio Santa Filomena, que es de los primeros que siente cuando hay episodios de dolores, así que poder colaborar en conjunto para poder trabajar y abordar el tema e identificar la fuente de los responsables.